voy a hablar de una película que se llama Prince Avalanche. No tiene traducción al español por el momento, porque debe ser la primera vez que se proyecta por estos pagos, de David Gordon Green. Y acá aparece la pregunta de quién es David Gordon Green. Y vamos a explicar un poco quién es este muchacho. Green es un norteamericano que empezó a filmar estudiante de cine, de universidades, como la gran mayoría de los cineastas jóvenes, ¿no? Que empezó a filmar, su primer largo es del 2000, cuando él tenía 25 años, y se llama George Washington. No es un drama histórico, ni muchísimo menos. No, se llama George Washington porque uno de sus personajes se llama así. Y es un retrato de un grupo de muchachos blancos y negros en una ciudad de Carolina del Norte. Y tiene... Se inscribe, digamos, dentro de esta tradición, que si bien viene desde hace muchísimo tiempo, con mucha fuerza desde los 60, que es la tradición del cine independiente norteamericano, hacia comienzos de la década del 2000 va a resurgir de alguna manera a través de la influencia de cineastas de los 60 y 70, sobre todo de John Cassavetes, y algunos tipos que en los 90 venían trabajando también este tipo específico de cine independiente americano, que no es todo, a ver, porque cine independiente americano uno puede meter cualquier película norteamericana filmada de forma independiente, pero esto más bien apunta a un tipo de películas que transcurren en los suburbios, que no transcurren por lo general en las grandes ciudades, con ciertas influenciados por el naturalismo, con cierto acercamiento fuertemente poético hacia la naturaleza, ciertas relaciones entre los personajes y la naturaleza, tiempos por lo general bastante relajados. Hacia comienzos de los 90, algunas de estas características ya estaban presentes en el cine de Hal Hartley, que es un director que sigue filmando y que empezó a filmar hacia en el 89, 88, algo así. Y a comienzos de los 90 él tiene un grupo de películas muy importantes para lo que es el cine indie, digamos, es norteamericano. Indie, eso, tío, es decir, indie. Todo lo que estás exactamente, relatando describiendo es lo indie. Es lo indie. Claro, que después en algunos tipos tiene algunas características que se alejan un poco de este núcleo duro, digamos, qué sé yo. Harmony Korine es indie. Pero es un tipo más nihilista, es un tipo más oscuro. Por lo general, si uno toma, por ejemplo, a David Gordon Green o a Kelly Reichardt, que es una chica que empezó a filmar también a fines de los 90 y que es una gran, gran representante del cine indie norteamericano, o un tipo como Jeff Nichols, que empezó a filmar en el 2007, pero que también entra dentro de esta lógica, ellos están tratando de ver... tienen un interés muy fuerte por los vínculos sociales que se dan en estos espacios, que son, repito, por lo general suburbios o incluso zonas más bien rurales, pueblos cercanos a zonas rurales, clases trabajadoras, jóvenes por lo general. Y ellos se están fijando mucho en, bueno, cómo trabajan, qué hacen en esos espacios de trabajo, de qué hablan, de qué no hablan, cómo está representado entre ellos, digamos, cómo es el sexo, por ejemplo, cómo es la violencia. Que esto es algo que David Gordon Green trabaja muchísimo en sus dos primeras películas, sobre todo son las más claramente indies, digamos, que son George Washington y All the Real Girls, que es su segunda película. Y que son muy buenas y sumamente recomendables. Y él después da un salto interesante con su tercera película, que acá se estrenó como Legado de Violencia, que se llama Undertow, del año 2004, producida por otro director que es sumamente retomado por el cine indie, que es Terrence Malick, que ahora sacó El Árbol de la Vida, Malick, pero que hay algunas películas de él de los 70, sobre todo Tierras Malas, Badlands y Días de Cielo, que fueron muy influyentes para lo que es el cine indie de los últimos 15, 20 años, digamos. Bueno, en Legado de Violencia, que es, por ahí es la mejor película de Green y la produce Malick, él trabaja también nuevamente con estos espacios rurales, clase trabajadora, y con un énfasis muy fuerte en la violencia y en la violencia física, sobre todo. La historia es bastante sencilla, es un hombre que vive con los dos hijos y un día aparece el hermano de este hombre, o sea, el tío de los pibes. Hay una disputa económica y también por un viejo amor, digamos, la madre de los chicos, que está muerta. Bueno, finalmente pasa algo terrible, los pibes escapan y el tío los empieza a perseguir. Y la película es eso. Los pibes escapan, el tío se empieza a perseguir. Acá hay otra influencia clara, no solamente de Días de Cielo, de Tierras Malas, que es la primera película de Malick, que también son chicos escapándose por paisajes rurales y, bueno, cruzándose con distintos personajes de ese entorno, sino sobre todo con una película, un clásico del cine norteamericano, que acá está bastante presente por el carácter ominoso que tiene la figura esta del tío, que es como un tipo absolutamente despreciable, que a veces la película se vuelve prácticamente una película de terror, que es La Noche del Cazador, de Charles Lawton, que es otra influencia fuerte en Legado de Violencia. Bueno, hay otra película que a mí no me gusta, la siguiente de Green, que se llama Ángeles de Nieve, sería Snow Angels. Y después, en el 2008, el tipo pega un giro radical que en el momento nadie podía creer que hubiera hecho eso, que es que empezó a trabajar, hizo una película producida por Judd Apatow. Judd Apatow es un director, productor y guionista referente de la nueva comedia americana. Y saca esta película que se llama Piña Express, Pineapple Express, con Jane Franco y Seth Rogen, que es una comedia típica de la nueva comedia americana, con mucha droga, mucho chiste escatológico, violenta, también muy violenta físicamente, pero todo envuelto en un halo de humorismo así, de que no importa nada, una película absurda, sobre unos mafiosos, un grupo mafioso y que están traficando marihuana y qué sé yo. Que es una película que está bien, digamos, es simpática y que impactó mucho a los que venían siguiendo la obra de Green, sobre todo por el impacto que había causado George Washington en el año 2000, en los festivales y demás, que se había descubierto a un tipo con una mirada sumamente sutil a la hora de retratar a estos personajes, las relaciones entre blancos y negros, que es algo que siempre interesa ver cómo se representa en el cine norteamericano. Y acá el tipo se despacha con esto, Piña Express, que me parece que también jugó un poco en contra que fuera dirigida por él, digamos, en el sentido de que la película, dentro del contexto de la nueva comedia americana, está muy bien, es muy divertida. Por supuesto que va a haber quien diga que es una pavada y demás, la cual yo diría que el cine tiene derecho a ser una pavada, por supuesto. Digamos, a no estar todo el tiempo tratando los grandes temas que preocupan a la humanidad, no tiene por qué ser solamente eso el cine. Bueno, y después Green siguió desarrollando su obra por esta línea, filmó una especie de versión, una versión alternativa, si quiere una variación, es la palabra más adecuada, de Piña Express, que se llama Your Highness, que transcurre en la Edad Media, pero que tiene características muy similares, también con muchos chistes sobre marihuana, con Jane Franco, está Natalie Portman en Your Highness. Fue absolutamente destruida por la crítica, fue una cosa de no, pero esto, Green ya está, pero para el tacho, es un desastre lo que hizo este muchacho. Después tiene una serie animada que se llama, que no me acuerdo el nombre, que es muy mala, a mí no me gusta, Good Vibes, ahí va, Good Vibes, Buenas Vibras, que yo, es bastante flojo, una serie animada sobre unos nenes surfistas, qué sé yo, también muy nueva comedia americana, y también en el 2000... También fue marihuana, también... Todo el día, y es así, es el humor más barato. Acá, digo, particularmente en el sentido de que a mí hay varios elementos de Piña Express que me parecen interesantes, y que incluso, hasta si uno empieza a hilar muy fino, hay elementos que lo pueden relacionar con otras películas de Green, no es un oasis en su filmografía, pero después esto ya en Good Vibes, para mí por lo menos deja de tener todo sentido, ahí sí que me empecé a preguntar cuando vi que había hecho esto, vi varios capítulos de la serie, digo, ¿qué le pasó a Green? En el mismo año, 2011, él filma otra comedia con Jonah Hill, que se llama The Sitter, donde él hace de una niñera. Jonah Hill hace un tipo que tiene un pibe que está totalmente perdido y que tiene que cumplir el rol de niñera. Y acá, para mí, retoma algunas cosas interesantes de sus primeras películas, las relaciones entre jóvenes de distintas generaciones, esta cuestión de que esto en Undertow, por ejemplo, está muy presente en la relación entre los dos hermanos protagonistas. Acá está de vuelta un personaje adolescente, joven, totalmente en cualquiera, que se empieza a autodescubrir a partir de su relación con chicos mucho más chiquitos, o los cuales tiene una responsabilidad que no puede asumir. Es bastante simpática The Sitter. Y la pregunta era, bueno, ¿qué va a hacer Green después de esto? ¿Va a seguir en esta línea nueva comedia americana o va a tratar de volver a lo anterior o qué? Y aquí es cuando, en el 2013, estrena este año Prince Avalanche con Paul Rudd y Emil Hirsch. Rudd es un muchacho que es uno de los actores más conocidos de la nueva comedia americana. Y es interesante porque se puede ver como una suerte de mixtura entre la primera etapa de Green, sobre todo entre el primer díptico este de George Washington y All the Real Girls, con un tono, repito, menos violento que las dos películas siguientes, más bucólico, más reflexivo, y la nueva comedia americana, es decir, es una comedia, Prince Avalanche, que es la película que van a proyectar este lunes en el Freak. Es una comedia, no tiene la tensión dramática de películas como Undertow o como Snow Angels. Es relajada, pero al mismo tiempo vuelve a estar presente. La película trata brevemente sobre dos muchachos, dos cuñados, los dos personajes que son casi, excepto por dos personajes ancianos que aparecen en algunos momentos, son los dos personajes que aparecen en toda la película, que están construyendo, trabajando en una ruta, y están todo el tiempo en la ruta laburando, y obviamente están totalmente solos, hace mucho calor, y acá vuelve a aparecer esto, es decir, espacios rurales, el sur de Estados Unidos, el vínculo con la naturaleza, es decir, el calor, tiene un elemento muy fuerte en Prince Avalanche. Estoy viendo imágenes, sí, quiero decirte, y hay algunas imágenes que me llevan como a Tonto y Retonto. Puede ser. En el auto, los dos. No se están riendo, digamos. Bueno, igual en Tonto y Retonto tampoco que se la pasan riendo. Pero me dio como esa... Vi un poco de Tonto y Retonto. Sí, es, digamos, hay como elementos escatológicos aislados. No tiene esta cosa de Tonto y Retonto de una competencia por ver quién es más gracioso, quién es más ridículo, digamos. Pero sí está esta relación tensa que en realidad, si bien, digo, la retoma Tonto y Retonto, es típica de lo que son las buddy movies, las películas de amigos, digamos, de personajes que están todo el tiempo midiéndose. En Tonto y Retonto están todo el tiempo midiéndose en un sentido humorístico, digamos, para ver quién es más gracioso, quién es más divertido. Y acá, en Prince Avalanche, por ejemplo, una película con la cual se puede vincular a Prince Avalanche es con una comedia de John Hughes de los 80 que se llama Aviones, Trenes y Automóviles, una película con Steve Martin y John Candy, que la pasaban en la tele todo el día hace un tiempo, los fines de semana, Telefe, ponía si estaba Aviones, Trenes y Automóviles, sobre un tipo que tiene que volver a su casa después de un viaje de trabajo y se encuentra con este tipo insoportable que es John Candy, que le hace la vida imposible. Y acá está esta distinción entre un personaje que se la da más de serio, más de intelectual, que es Rude, y que no se banca al otro, que es un pendejo, que es un tipo que se cree que es un capo, pero claramente no es un capo. Esta relación está presente. Son dos perdedores, esto es lo que lo que descubren prácticamente todos los personajes de estas buddy movies, digamos así, de la comedia de perdedores norteamericana. Terminan dándose cuenta de que ninguno de los dos es muy superior al otro, y terminan, digamos, aceptando que es posible construir una relación con otra persona, y está esta suerte de enseñanza que en Prince Avalanche está presente, siempre está bien trabajada, digamos, no suelen ser películas con una finalidad moralizante para decirte, ves, acá está como vos tenés que ser, vos espectador no tenés que ser un soberbio, no tenés que ser, no, para nada, no está eso, por lo menos no en Prince Avalanche, pero sí retoma esta tradición de buddy movies en la cual Tonto y Retonto también se circunscribe. Es una película linda, divertida, que no es, digo, no es ni esa cosa exacerbadamente poética en el mejor de los sentidos de George Washington, ni tampoco es la comedia desbocada de esta otra etapa de Green, digamos. Está en el medio, es una película tibia, digamos, que tampoco se la juega demasiado, todo se ha dicho, pero me parece recomendable. Sobre todo si gustan de Paul Rudd, que es un actor que es bastante exitoso y bastante carismático y reconocido. ¿Qué más? Vale la pena, digamos. Sobre todo, yo diría, comentario, digamos, a mí algo que me interesó ver en la película. ¿Qué te interesó ver en la película? ¿Qué me interesó ver? La disfruté mucho. Esas películas que te pones a verlas y la pasas bien y no es que estás... Pero... Por ejemplo, la relación con el trabajo, que es algo que ya está en otras películas de Green, es muy interesante. La relación con el clima, con la naturaleza, planos de animales, por ejemplo, que no son planos gratuitos, no son planos que estén, digo, de documental de Discovery Channel. History Channel no va por ese lado, del Discovery Channel o del Animal Planet. Digo, no tiene esta cuestión de trabajar a los animales... en su carácter, si se quiere, más animal biológico. De que tiene que estar en un lugar, que es ese. Claro, no, ni tampoco esta cuestión de meter el hiper zoom para ver. Digo, planos de animales así como al pasar, donde los animales funcionan más bien como una construcción de un entorno. Tampoco se buscan relaciones baratas entre animales y personas, esas cosas no existen en Green. Es bastante inteligente como para no hacer eso. Pero el trabajo con el follaje, con los árboles, con las plantas, con el clima, con el sol, la iluminación a través del sol que está todo el tiempo pegándole a los personajes, digamos, y que va contribuyendo en esta construcción dramática, que también es una construcción de dramática en el sentido de la relación entre ellos dos, que se va poniendo más tensa a medida que avanza la película, pero también en el sentido de que, a ver, son tipos que están laburando ahí hace un montón de días, se están cagando de calor, la están pasando mal, se están poniendo ya cada vez más intolerantes. Hay una cosa de extrañeza también en la relación con estos ancianos, que, hay una pequeña presentación, una pantalla, un texto que dice que la película transcurre después de unos incendios forestales. Y hay en una escena va Paul Rudd a hablar con esta anciana que está juntando cosas de su casa incendiada, que aparentemente su casa incendió hace un par de años porque no están ahí, digamos, no está prendiéndose fuego la casa, fue hace un tiempo. Pero que ella sigue buscando los restos y no hay un énfasis melodramático, no hay una cosa lacrimógena, simplemente Rudd empieza a ver que hay cosas que él, vínculos que él puede llegar a establecer con esas situaciones que lo llevan a replantearse cosas de sí mismo. Básicamente eso, Prince Avalanche. Bueno, si les gusta pueden volver a retomar la filmografía de Green, de la cual ya he comentado algunas cosas, y ver qué va a hacer este muchacho en el futuro. Me parece que es un tipo que vale la pena ir siguiendo.